Mi nombre es Laura Constanza. Camino por las calles de Bogotá y veo la gente transitar, algunos sonreír, pero no puedo dejar de pensar dónde está Santiago Maldonado.